Colets, que estaba discutiendo, como suele ocurrir con él, con este modesto conductor, sobre los marcos de la entrevista. Le parece muy poco, por supuesto, hablar solo de Vivas, y yo estoy de acuerdo que es muy poco hablar solo de Vivas, así que hablaremos no solamente de Vivas, sino de algunos vivos también de la política peruana. Pero en todo caso, vayamos al tema Vivas. Aquí tengo la demanda por difamación agravada en prensa escrita y dirigida al señor juez del juzgado especializado en lo penal de turno de Lima, etcétera, etcétera, etcétera. Y la interpone don Ricardo Les Colmenares por difamación agravada, utilizando medio escrito, medio de prensa escrita, contra Fernando Vivas y contra la empresa editora del Comercio como tercero civilmente responsable. En fin, ¿de qué se trata? De que una vez se presentó el señor Ricardo Letts en el programa Prensa Libre y a las pocas horas salió una nota del señor Vivas en donde se empleaban, aludiéndolo, los siguientes términos: deslenguado, atrabiliario, falto de un tornillo, bufo, zampatortas, y bueno, ya poco faltaba para que decir que Ricardo Les casi era priista, que ya hubiera sido un agravio digno de un duelo, en todo caso, ¿no es cierto, señor Les? Más o menos, sí, efectivamente. Ahora, usted pierde su tiempo en enfrentar a un columnista de la farándula, ¿ah? Porque ha agraviado su honor. ¿Usted cree que su honor, señor Letts, está supeditado a los adjetivos más o menos excitados o no del señor Vivas? No, estoy de acuerdo contigo. Lo que motivó esto principalmente de mi lado es la cosa de lo que había atrás, o lo que yo sospecho que había atrás, porque coincidió exactamente el pedido de saquemos este tipo de los medios, quitémosle la posibilidad de presentarse, con un año completo de eso, sí se llama enterrado en vida, en que ningún medio televisivo, ningún diario, ninguna revista, ninguna posibilidad de aparecer me fue brindada. Y coincidió exactamente también con el momento entre primera vuelta electoral de las elecciones generales del 2006 y la segunda. En ese momento aparece esto, en ese momento se cierran todas las opciones y dura un año. Entonces, ¿Y usted con síndrome de abstinencia? Claro, como un loco coquero buscando periódico. No, jamás buscando, pero sí sumamente preocupado, porque también coincidía con Jorge del Castillo diciendo, no me acuerdo cómo era la frase de él, pero era algo así, es un muerto viviente, él decía, Letts es un muerto viviente, y entonces... Como García el 93, claro. 94, 95, 96, 97, 98, 99... muertos vivientes de larga data, bueno, que ahora son presidentes. Mire usted, no hay muertos vivientes en política. Sí, pues, qué sé yo, pero yo entendí que era un intento, era una conspiración, era un intento deliberado. Entonces, como esto ocurrió junto con el hackeo de mi computadora, de mi correo electrónico, y con los técnicos ahí mirando la pantalla cómo se iban y se iban los correos, me robaron 6.200 y tantos correos, y yo consulté esto internacionalmente, hablé con gente de la Universidad de Puerto Rico, con un tipo que resultó experto, etcétera. ¿Y qué fue al final? Para mí eso es un... Pero el diagnóstico técnico, ¿qué dijo? Nada, Speedy, ¿cómo se llama? Doctor Speedy, o no sé qué, parado ahí. ¿Y no sabía qué era? No, o sea, nadie pudo resolver eso. ¿Era un troyano o era un caballo loco? Bueno, probablemente... ¿O que el caballo de Troya? O un troyano montado encima del caballo loco, porque al caballo loco lo montan, ¿no? También, yo siempre pienso que la embajada americana uno la ignora, pero ahí está... monta el caballo loco, y el caballo loco se hace el muy independiente, pero está montado. No, yo creo que se ha convertido en caballo de paso. Ah, bueno, también puede ser. Que es sumamente decorativo y precioso, ¿no? O caballito de calesita. de Calecita puede ser también. También. Al margen de eso, bien, la querella continúa. ¿Esperas algo de eso? ¿Esperas una reivindicación? Claro, planteada la cosa está en que estamos peleando más de un año para que se abra instrucción. ¿Pero ya se abrió? Todavía. Ah, todavía. La orden está porque hubo el juez tramposo que dijo a Chives. Subió a la Corte Superior y ahí la gente fue más seria y ordenó, abra esa instrucción. Pero no se ha abierto. La orden todavía se pasea por los pasillos del palacio. Bueno, tú eres una bestia negra para el sistema, pues. Eso es evidente, Ricardo. Tú eres una bestia negra. Lo que se llama en francés la bête noire, ¿no? La bête noire aussi, c'est toi, claro. Mon cher ami. Pero, ¿por qué te sorprende? No me sorprende. O sea, que una bestia negra invite a una bestia negra a la cabina de un pequeño programa, eso es lo lógico. Entre bestias negras podemos hablar. Podemos hablar. Lo que me recuerda, que yo tengo que decirte, César, ¿cómo has ido a criticar a Delfina Paredes, que es una extraordinaria compañera y extraordinaria declamadora y estudiosa de Vallejo, y además está llena de virtudes extraordinarias, porque según parece, en alguna ocasión, donde le rendían algún homenaje, ella hizo alguna mención por Marisa Garrido Lecca, que es una artista que sufre 15 años de cárcel? No, perdóname, es una senderista que sufre 15 años. Lo aleatorio es lo artístico. ¿Pero a cuántos ha matado senderista Marisa Garrido Lecca, crees tú? Oh, no lo sé. Fíjate que ni ella lo sabe, porque probablemente con su ayuda, su asistencia, su anuencia, su arropamiento... Porque alcanzaba los platos de la comida, porque se ponía en la mesa, bueno, Ricardo, mató mucha gente. Para mí el senderismo es una horda criminal. Para ti debe ser seguramente la columna liberadora de Simón Bolívar. No. Yo he dicho desde el comienzo, y me reitero, son compañeros que desviaron completamente el camino y cometieron una serie de errores, desviaciones, abusos que pueden ser crímenes, ¿no? Que pueden ser tipificados como actos criminales. Porque lo de Tarata no fue pues un error de oveja negra. Pero fíjate, hemos saltado, ¿no?, muy rápido al sí, pues es que por ti. No, por ti. Yo era Delfina. Porque defender a Delfina Paredes en este caso implica tocar el tema senderismo. Porque yo me he referido a Delfina Paredes en tanto defensora de Maritza. Ahora, que a mí no me guste cómo recita Vallejo, es una cuestión completamente frívola y personal, anecdótica, insignificante. ¿A quién le importa que al señor Hildebrand no le guste cómo recita a Vallejo la señora Paredes? Muy bien, hasta ahí podemos estar totalmente de acuerdo. Soy un impertinente. ¿Ya? Volteamos la página. Ya, listo. Muy bien. La bestia negra le pregunta a la otra bestia negra. ¿Hay alternativa para el gobierno del señor García? ¿O la globalización convierte al señor García en inexorable? En mi opinión no tiene salvación. Efectivamente, está marcado por el camino que estaba obligado a tomar. No había nada que hacer. Lo hizo bien desde el punto de vista de la ambición política que él tiene y que ese pequeño núcleo sumamente reaccionario que lo rodea ha sido capaz de implementar. Pero ahora están mirando hacia aquí, están haciendo señales intermediarios de oye, también nosotros podemos conversar con ustedes y no pensemos que las únicas alianzas que podemos tener son hacia Fujimori. Miren cómo, bueno, pero eso no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, excepto que ¿por qué? Que se divida pues el APRA, ¿no es cierto? Si el APRA se divide y sale algún sector del APRA que quiere ser honesto y consecuente y que quiere rescatar alguno de los principios apristas que le valieron renombre entre los sectores populares durante décadas, mi padre fue aprista y luchador consecuente, entonces, ¿cómo no? ¿Por qué no? Pero para ir a chapotear en la inmundicia en la cual están hace rato metidos, en mi opinión, ese terreno es sin salvación. Y espero que nadie del lado popular se deje confundir, ¿no? Y la izquierda, en el estilo de Tulio Loza, onsta. La izquierda se ha hecho presente este año. ¿Sí? Se ha hecho presente interpretando bien que las elecciones de las regiones y las municipalidades de regiones de noviembre del año pasado indicaban una cosa nueva y diferente. Y hemos podido encontrarnos y coincidir en unidad en la acción, ya en dos oleadas de movilizaciones populares significativas, mayo-junio y junio-julio de este año, con el punto alto el 11-12 de julio. Ahora se prepara una tercera oleada. La CGTP ha convocado a su Asamblea Nacional de Delegados para este 6 de octubre, y lo ha hecho esta vez en medio de la coordinación con 12 organizaciones políticas que incluyen al Partido Nacionalista Peruano, o que tienen, si se quiere, a la cabeza al Partido Nacionalista Peruano, con sus más y sus menos, y que es convocada con la CUT, o sea, con la Central Única de Trabajadores. Entonces, todo lo que es posible aglutinar desde el lado popular con un sentido práctico de unidad en la acción está siendo trabajado en estos momentos en la perspectiva de volver a hacer las advertencias desde ¿Y la batalla acción de Fujimori en qué va a terminar? Desde esta perspectiva de una izquierda que quiere decir presente, pero que fotogénicamente hablando es un fantasma, ¿no? No entra a la foto todavía. Ya entró a la foto, pero llena de complicaciones, llena de marcas. Y siempre de, sale movida. Exacto, ahí está. Borrosa, movida, entrecortada, salpicada. Ectoplásmica. Sí. Fantasmal. Sí. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Ricardo Lecce es la persona probablemente más coherente que yo conozco. Toda su vida pública ha sido de una consecuencia absoluta, eso hay que reconocerlo. Pero yo me pregunto, Ricardo Lecce, después de la implosión del mundo comunista, la caída del muro, la derrota ideológica, el predominio brutal de un solo pensamiento, el de Fukuyama Bush, después de todo, después de asistir a la conversión de China en una especie de prostituta del capitalismo con su ombligo en Shanghai, bailando el baile del mambo negro para los norteamericanos y haciendo esclavos a sus trabajadores que antes podrían haber sido liberados por Mao. Yo digo, ¿y Ricardo Lecce por qué no se ha suicidado? Ya te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque está de regreso de eso, de toda esa cosa terrible que tú planteas, es una ida. Pero hay un regreso, o sea, en China no son locos, tienen un plan estratégico y lo cumplen, lo están cumpliendo. Puede ser que no lo logren, pero no hay por qué no pensar que lo van a lograr y lo están haciendo. Lenin también. ¿Qué están haciendo, Ricardo, en tu opinión? Están sacando a su país de la pobreza, están desarrollándolo. ¿Con el capitalismo? Sí, claro, con el capitalismo. Claro, pues hombre, entonces, Lenin también estamos de acuerdo. Lenin también hizo la NEP, y fíjate todos los problemas que le costó a Lenin la NEP. El balazo que le metieron los eseristas al final, de repente, fue por la New Economic Policy, que se vio obligado a implementar con el fin de desarrollar las bases para una industrialización. Sí, pues, pero querido Ricardo, Lenin muere el 24 y después viene el estalinismo, que se trae abajo la NEP, colectiviza hasta las zanahorias y da un baño de sangre inútil, porque la economía rusa al final se desploma desde adentro. Bueno, punto. Pero en el caso de China tal vez estamos en la fase antes de el baño de sangre o qué sé yo, yo te mato a ti antes que tú me mates a mí, etcétera. Y no está mal. A mí me ha hecho mucha gracia escuchar que Vietnam ha reconocido el pisco, y tú ahí le mandas un golpe y le dices, comprarás 7 botellas. No sabemos, vamos a ver, de repente abre las puertas del Asia y se venden 7 millones de botellas. Pero la bestia negra de la radio ya le clavó. Tú estás entusiasmado, de repente crees que vas a colocar tu aceite en China. No, si por ello fuera hace rato, pero mi aceite ya no es mi aceite hace rato. Y cuéntanos, a ver, perdóname, para mí es primicia. No, yo no leo gestión. Yo no leo el diario de los pitucos que dan cuenta de las grandes empresas. La semana económica tendría que... La ojeo. Ya. Cuéntame, ¿qué ha pasado con el aceite? El aceite yo vendí hace 3 años a mi hijo Rafael, y él maneja eso. Ah, ¿ya se lo vendiste? Sí, ese es su negocio y le va, entiendo yo... ¿Y tú de qué vives? Yo desvivo. A ese respecto, yo vivo en déficit permanente, regular. Y estoy en trance de vender... Pero perdóname, ¿tu hijo no te ha pagado entonces? No, mi hijo me pagó lo que correspondía. Y de ahí el negocio es su éxito... Pero entonces tú vives de tus rentas. Personal, no tengo rentas. Pero entonces, ¿a cuánto vendiste tu empresa? A poquito. Espérate. ¿Pero por qué? Espérate. Tú eres una especie de víctima autoconstruida, ¿no? No. ¿Ah? A veces yo me pregunto eso. A veces me pregunto si diseño cárceles para mí, sí. Y después las construyo barrote a barrote, me encierro adentro y después digo, maldita sea, estoy metido en una jaula. Y la termino rompiendo y voy y me construyo otra. O en el caso de la tierra, esto de ponerme el grillete y la cadena y convertirme en un condenado de la tierra. Pero es que hay la plantación de olivos separada de... el tema del negocio del aceite de oliva. ¿Tú mantienes la plantación? Sí, mantengo la plantación, que estoy en trance de vender. ¿También? Tuve un intento de vender y tengo la sospecha de que el grupo García Gianpietri del Castillo armó su aparato para intervenir, presionar, y voló el día que teníamos que firmar y que tenían que pagar. Es una historia bien interesante, pero no es de radio, ¿no es cierto? Hombre, eso es una radionovela. Sí, puede serlo. Podría serlo. Ahora, no debiera estar diciendo esto porque de repente estoy alertando y van a hacer lo posible por desbaratar la cosa, de nuevo. Pero estoy vendiendo. Con la idea de que eso me va a dejar las manos libres para dar más batalla por la causa que nos compromete, con la cual estamos Y tantos enlazados. años después, tantos muros caídos, ¿cuál es la causa? ¿Cómo definirías ahora la causa? Ya lo hice el otro día, es la búsqueda de la felicidad, que se alcanza a través de la lucha por esa causa, que es a su vez la felicidad. O sea, es, si tú quieres, justicia, ¿no? Libertad y paz, ya está. O es socialismo, a través de un proceso democrático y respetuoso y participativo. Pero todas esas fórmulas de ideario se ven en una práctica de todos los días. Y entonces todos los días tiene que haber una... satisfacción, una complacencia, una forma de encontrarse con la dignidad, de encontrarse con la nobleza de aquello que persigues, y por lo tanto, ganes o pierdas, tú sigues el rumbo que te orienta hacia esa estrella y avanzas con quienes puedes organizar o hacer participar. Pero políticamente suena muy vacío lo que has dicho. Literaria y moralmente suena muy bien, realmente. Suena muy bien, pero desde el punto de vista político, ¿qué has querido decir? La felicidad, la es que espérate, causa... Es como tú dices, el marco. Entonces, políticamente hoy, ¿qué cosa es? Es desenmascarar a García. Es desenmascarar el carácter traidor que este gobierno aprista representa. Cuando yo digo, estamos gobernados con alguien que nosotros responsablemente y con voto secreto logramos acusar de ladrón en el año 91, y que además tiene toda suerte de acusaciones de asesino por lo del año 86, y es el presidente elegido del Perú para impedir que Ollanta pudiese llegar a la presidencia, se hizo el frente de todo lo inmundo y lograron elegir a García, y es el presidente, y se maneja con la traición sistemática, diaria, de la mañana a la noche, cotidiana, traición todos los días, de los principios que enarboló, de las banderas que propuso, de aquello con lo cual hizo campaña. Bueno, entonces está muy fácil saber políticamente de qué se trata aquí y ahora. Se trata de poner eso entonces, en evidencia. Entonces hay más noes que síes siempre, ¿no? El asunto es precisamente monitorear a García, denunciar a García, marcar a García como reina Maradona y no permitirle por lo menos la impunidad. Por lo menos no permitirle la impunidad. Pero claro, eso no da tiempo y a la izquierda nunca le ha dado tiempo para construir simultáneamente lo para suyo. Para proponer, ¿no? Lo suyo, exacto. Claro. Es que es muy fácil, es que lo hacemos con las organizaciones populares, es que de ahí brota todo el tiempo, brota participación y democracia, brota aspiración de justicia, brota terminemos con este o este otro abuso, es un poco lo que tú haces. O sea, tú no tienes un esquema de qué cosas van a hacer sus programas cada mes, tienes un derrotero, tienes un rumbo, y los temas vienen y se organizan de acuerdo a esa concepción principista de esfuerzo y lucha por dignidad y honor, etcétera, principios que marcan. Claro, mi pequeña ventaja es que yo, digamos, haciendo política, sin embargo, no soy un político profesional, no aspiro al poder, sino al pequeño poder moral o social que me puede dar el hecho de no haberme vendido. Pero en cambio ustedes sí quisieran, si son coherentes, gobernar este país. Sí, claro. Sí, claro. Ahorita, tan pronto se pueda. Y además... Pero estuvieron a punto de hacerlo con Humala y aterrorizaron tanto a la gente que lograron precisamente que la Federación del Miedo, organizada desde la derecha, triunfara sobre el Sindicato de la Esperanza, que era Humala. La Federación del Miedo volvió a imponerse. ¿Y por qué? Porque aterrorizaron a la gente. Yo no creo, César, yo tengo una diferencia de opinión. Yo sé que esto se comparte incluso en la dirección del Comité Malpica, desde donde yo actúo políticamente. Yo he sostenido que el error fue al revés. El error fue no salir con más audacia en un sentido avanzado, progresista, avanzado, rompiendo con todo aquello. Fíjate de quién estaba rodeado, pues Humala, ¿no es cierto? O Humala estaba rodeado de Torres Caro y las repeticiones de Torres Caro por todos lados. Es decir, sí, pues, sí, Ricardo, pero lo radical, el papel radical lo hizo Javier, y Javier fue el 0,8%. Sí, pero eso era lógico. Eso era lógico que así fuese, porque Javier cargaba encima 25 años de pisar nada más que alfombras rojas y sobarse con cortinas rojas y grandes sillones en el espacio del Estado. Mientras que Humala venía de una rebelión del año 2000 contra el gobierno inmundo de Fujimori. Entonces, Humala tenía las posibilidades porque representaba lo que la gente aspiraba a ver que se produjese, y tenía dificultades porque tenía frenos por todos lados y mucha debilidad propia y mucha vacilación y mucha inseguridad, y no supo escoger bien sus aliados. Entonces, errores de un lado y errores del otro, porque se conversó, porque se sentaron a la mesa y porque ambos o diferentes lados, porque también Alberto Moreno y la gente del MNI hizo su papel, fueron intransigentes. Tuvieron una actitud así de... porque era antes de las elecciones, yo mismo soy, ahora eso ya pasó. Pero entonces, si Humala, en mi opinión, hubiera mantenido un curso de ese tipo, porque Humala da el salto de 31 a 47 y gana ese 16 entonces. Pero ese 16... y 4 puntos más, lo pudo haber ganado en la primera vuelta, no solamente en la segunda, cuando efectivamente el Perú estaba dividido a dos, pero con el Perú dividido a dos, Humala se lleva 15 regiones, y el APRA gana porque gana en Lima, y Lima juega su tradicional papel reaccionario por el inmenso... Ricardo, pero creo que mucha gente sabe que la derecha en el Perú no necesita ganar elecciones para gobernar. También es verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay otras formas y por eso nosotros no... Yo te aseguro que Humala hubiera sido hackeado por la derecha. Eso sí, te lo aseguro. Con la estructura que tenía, que no era tal, con, digamos, el rigor intelectual, que no tenía, con la firmeza en sus convicciones, que no tenía, Humala era secuestrado a los 60 días por algún Hurtado Miller y se convertía en lo que fue Fujimori en 24 horas, del no shock al Hiper Shop. Puede ser. Yo te digo, sí. El Humala de entonces, puede ser. Porque hemos visto cómo se había rodeado y hemos visto a quienes no dejaba que se acercasen a la posibilidad de hacer alianza con él. Pero el Humala de ahora es otra cosa. Él está participando. ¿En qué ha cambiado? Bueno, yo supongo eso te va a fastidiar mucho a ti, porque yo he visto las cosas que tú escribes a ese respecto. ¿Sobre Chávez? Sobre Chávez y sobre Fidel. ¿Está más convencido? Sí. ¿De? De que hay un curso con el movimiento popular en democracia que es posible que encuentre los términos para transformar el país. Y que eso no requiere de ninguna forma de traidorzuelos o pequeña gente que se aupa y que ya se ha dado cuenta. El ya... torrescarismo no volvería a entrar. El torrescarismo no volvería a entrar. Pienso yo. Y entonces, ¿qué cosa pero es? Pero el copamiento de los comunistas, como Ricardo Letts, entonces manejaría el Partido Nacional. No, pero el copamiento de los comunistas sí es un problema a tener presente. Abre comillas, el copamiento de los comunistas, cierra comillas. Si es que no se corrigen tendencias a el hegemonismo, hacer todas las maniobras para pretender que en una mesa se establece una correlación que determina la suerte de una correlación gigante que hay en el país. Ese mecanismo sí se da. Y ese mecanismo es un problema, contra eso combatimos. Porque tú no eres comunista, Ricardo, ¿no? Tú eres socialista. Yo soy... Depende, pues. O sea, yo no me hago problema cuando al... Oye, esa es una respuesta digna de Valle Riestra. ¿Cómo depende? No, te voy a decir cómo es. ¿Qué te pasa? Si alguien quiere insultarme como comunista, yo todavía tengo dos opciones. De recogerlo como insulto y devolver a ese insulto la pelea para defenderme de ello. Mi afán es descriptivo, no es peyorativo. Exacto. Si es descriptivo, yo no tengo problema con ser llamado comunista. Pero si yo me proclamo socialista, efectivamente, y lo hago con la bandera roja que pidió Mariátegui, con la palabra socialismo ahí escrita. Ahora, ¿es el socialismo indoamericano que él quería construir? Porque a ti te habrían fusilado en los juicios de Moscú de Stalin. Bueno, sin duda. Sí, sin duda alguna. Nosotros... Ahí sí serías un muerto viviente. No, y yo me he planteado este tema... Tú estarías con el general Arnaldo Ochoa. Tú hubieses estado con el general Arnaldo Ochoa. No. A ti te habrían puesto frente al paredón en Cuba. No, señor. Cuidado, tienes una confusión sobre Ochoa. Ah, sí. La anotamos para cualquier ocasión. El general favorito de don Fidel. Bueno, el héroe de Angola. Tuvo dos fases, ya, Ochoa. Ya. Esa, una, y héroe, verdad, y otra... Bien fusilado está entonces. Un pobre diablo traficante de drogas. Ya, ok, de acuerdo. Pero no hablemos ahora de Ochoa, porque efectivamente nos distraemos. De acuerdo, pero en todo caso tú eres socialista. Sí, cómo no. Me alegra. ¿Y por qué no estás en el partido de Susana Villarán? Porque Susana se coordinó con la embajada americana para ir a revolver Cuba. Y eso ya era demasiado. Es una acusación moralmente muy grave, oye. Oye, ¿cómo le dices eso a Susana? Porque es verdad, porque ella apareció públicamente en esa función horrible, César. ¿De qué? De ir ahí a... Pero asociada a la embajada americana. Sí, claro, a los americanos, claro. O sea, sí, por favor, 100%. Sí, cómo no, por supuesto. Bueno, Ricardo, contigo siempre el tiempo es corto, no sé por qué. Será porque la conversación es interesante, fluida, beligerante... Y además, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, inteligente. Gracias por haber estado acá. Tenemos que entrevistar a el señor Rúa, a quien hemos invitado porque ha lanzado la cuarta edición de su libro, ya famoso, sobre la cantuta. Pero que no se me escape una cosa. Pero hay otros que se proclaman socialistas, que son el Partido Socialista, con quien nos esforzamos sistemáticamente desde antes de su fundación. Por cerrar filas, por entendernos, por ser una misma cosa, por encontrar un espacio común, etcétera. Y eso está vivo, porque ellos han tenido su congreso, muchas dificultades en su congreso, podríamos hablar de eso en algún momento porque es de gran importancia y trascendencia, y nosotros seguimos planteándole a ellos, a todas las tendencias que ahí se dan, si queremos trabajar juntos, queremos cerrar filas, queremos unificar alrededor de banderas que son comunes. Correcto. Ricardo Letza está con nosotros. Volvemos en un minuto.